más de 160 instrumentos internacionales. 90 de esas convenciones y tratados tienen que ver con derechos específicos. Y hoy, de acuerdo a nuestra Constitución, son parte de una ley interna. México ha generado un proceso de liderazgo en la comunidad internacional justamente por la incorporación de todos esos instrumentos. También hay que recuperar los trabajos que se han hecho, por ejemplo, en materia de diagnósticos y programas. Tenemos el diagnóstico del 2003, tenemos el diagnóstico posterior del Programa Nacional de Derechos Humanos en 2008, el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal de 2008 y de 2009, en el que yo participé y que la Oficina de las Naciones Unidas ha catalogado como una experiencia inédita. Sí, vivimos ahora un contexto difícil, vivimos un contexto complicado y que por eso justamente en esta decisión, una decisión de Estado, se tiene que tener un diálogo en términos de las capacidades de la institución con esa compleja realidad que nos desafía. Ustedes tienen mi propuesta y no voy a desarrollar más que algunos elementos. En primer término, quisiera desarrollar el riesgo que significa hoy la agenda de la seguridad. México está claramente en una amenaza a nuestra democracia por la delincuencia y el crimen organizado. Y justamente la vacuna contra esa violencia es la cultura de los derechos humanos. Necesitamos entender que la seguridad es un derecho y poner en el centro de la acción de seguridad y la acción pública el concepto de los derechos humanos. Tenemos ahí la necesidad de atender la deuda que el Estado mexicano tiene con las víctimas. Tenemos ahí la necesidad de un trabajo eficaz y eficiente que ponga en la noción del trabajo de la institución un proceso de diálogo. La CNDH tendría que generar un proceso de diálogo con el Ejército, con las fuerzas de seguridad y con distintas otras entidades para promover y construir políticas públicas que fortalezcan al Estado en esta materia. Y también deben dar a entenderse que las investigaciones de la CNDH son en materia de las denuncias contra servidores públicos del Ejército, de otras instituciones de seguridad, son justamente instrumentos para atender los casos, no para dinamitar a las instituciones. Se tiene que generar los procesos que separen y que generen la condición para que el Estado fortalecido enfrente este riesgo que todos vivimos como sociedad. Y ahí surge con mucha necesidad la pertinencia a la complementariedad de las agendas de la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad ciudadana. También hay un tema crítico en materia de un desafío de la crisis económica que vivimos y eso pone por delante la necesidad de que nuestra democracia signifique que las personas puedan ejercer sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Esa democracia que signifique que se fortalezca la vivencia de nuestros derechos y no como hoy sucede que la mitad de nuestra población está en pobreza. Hay elementos preocupantes, por ejemplo, en términos de una crisis alimentaria, hay elementos preocupantes en términos de una pobreza que también tienen que ser entendidos como derechos humanos. Hay desafíos significativos en materia de salud. Las instituciones de salud son una de las más denunciadas en la Institución Nacional de Derechos Humanos. Hay un contexto de discriminación, no solo para las comunidades indígenas, las mujeres y otros grupos de población que necesariamente tienen que ser vistos desde la óptica de los derechos humanos. Por supuesto, hay una serie de riesgos en la agenda del medio ambiente. Solo subrayo la problemática del agua. Preocupa también lo que está pasando con las y los periodistas en este país y en particular con las y los defensores de derechos humanos. La semana pasada la Oficina de la Alta Comisionada presentó un informe en la materia que llama no solo a la preocupación, sino a la necesidad de acciones específicas. Hay otra serie de agendas importantes que desafían nuestro contexto nacional, la problemática de la migración, la trata de personas, la explotación sexual comercial infantil, y diría también tenemos que poner el foco de alarma en la intolerancia religiosa. Hay también necesidad de generar procesos de armonización legislativa. Hay una serie de instrumentos y reformas constitucionales que se han aprobado que no han llegado a los estados. En ese difícil contexto, la CNDH está llamada a jugar un papel de institución de Estado y ser un proceso que nos permita, sí, preguntarnos a 20 años de su creación, a 10 años de la reforma constitucional que le dio la autonomía, tenemos también que ver el sistema no jurisdiccional y cómo fortalecemos el sistema no jurisdiccional. Hoy, una de cada cuatro comisiones o de organismos públicos estatales todavía no tiene un estatus jurídico autónomo, a 10 años de la reforma, y eso tendría que generar un proceso donde la Comisión Nacional genere una armonización y un liderazgo en esa materia. La CNDH claramente está en un proceso donde tiene fortalezas y así hay que reconocer, pero también es momento de construir un nuevo paradigma. A 20 años de su creación, es momento de retomarla como una visión de una auténtica defensoría del pueblo. Y valga aquí la pena recuperar no solo el sentido, sino la figura del creador de la primera Comisión de Derechos Humanos de nuestro país, Ponciano Arriaga, que en 1847 propuso la Procuraduría de Pobres. Si en un contexto tan difícil como fue la invasión de México a Estados Unidos, alguien puso en el centro de nuestro régimen democrático el tema de los derechos humanos, es obligado hacerlo en este contexto. Y por eso es tan importante recuperar la figura de Ponciano Arriaza. Se necesita entonces una comisión nacional que bajo los seis principios que ya se pusieron a prueba, que se implementaron bajo mi gestión en la Comisión del Distrito Federal, que son la autonomía, la ciudadanización, la profesionalización, la integralidad de los derechos humanos, la incorporación de los estándares internacionales y la transparencia y rendición de cuentas. En ese orden de ideas se necesita claramente un modelo de articulación efectivo con los tres poderes del gobierno, de la Unión, y también con los organismos públicos autónomos y la sociedad en general. Además de atender casos, la CNDH tiene que contribuir a atender las causas. Es indispensable no solo que ponga en el centro de su actuación lo que significa con la investigación de los casos, lo que significa con la investigación y la protección a la víctima, que deje de hablar de quejoso y que empiece a hablar de peticionario, de ciudadano que ejerce derechos y que ubique en su propia normativa a la víctima. Y ahí también ayudar con un enfoque de política pública al diseño de las políticas públicas que en materia del Ejecutivo, los distintos niveles de gobierno, se puedan atender. La Comisión puede coadyuvar y tendría que coadyuvar, por ejemplo, en lo que a derechos humanos se refiere, al Programa Nacional de Desarrollo, al seguimiento del examen periódico universal de este país. Me parece que ahí tenemos necesariamente que ubicar a los ciudadanos como sujetos de derechos y no como objetos de derecho. La Comisión Nacional no puede hablar por las víctimas, tiene que estar al lado de ellas. De manera que todos sus procedimientos, las quejas, las conciliaciones y las recomendaciones tienen que tener claridad que siempre hay por delante una víctima. Y la Comisión Nacional tendrá que hacer los procedimientos que a través de innovadores métodos genere una concepción integral, de defensa, de promoción y de educación. La labor de educación tiene que ser entendida como parte de la labor sustantiva de la Comisión Nacional. No puede ser entendida como un complemento lejano que mande un mensaje desigual. Sí, eso requiere poner en el centro la autonomía institucional, eso requiere fortalecer el Consejo Consultivo. El Consejo tiene que participar como Consejo, no como Consejo Consultivo. Ese modelo ya se probó, se hizo en el DF, y juega también un equilibrio con el titular y es una de las anclas de la autonomía. ¿Todo concluyó su tiempo? Claro que sí. En el uso de la voz, el senador José Guadarrama. Ciudadano Emilio Álvarez y Casa. De la exposición que usted nos ha hecho, entre los ejes estratégicos de su plan de trabajo, manifiesta la institucionalización de los derechos humanos en México. La situación actual de los derechos humanos en México. Un nuevo paradigma para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y dentro de algunas de sus propuestas, manifiesta la consolidación de una institución de Estado. Asimismo, la construcción de un modelo integral de derechos humanos. Construcción de una agenda integral de derechos humanos. Le preguntaría a usted, ¿qué significa construir un nuevo paradigma para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? ¿Qué elementos contiene el modelo integral de derechos humanos que propone? ¿Y qué acciones emprenderá para impulsar la armonización legislativa en derechos humanos en el plano federal y local de acuerdo con los diversos instrumentos internacionales que han sido firmados y ratificados por México? Muchísimas gracias, senador. Le agradezco su intervención. Y yo estoy convencido que la CNDH, desde una visión de Estado, tiene que ser un fuerte impulsor de un proceso que eleve la calidad de la democracia en nuestro país. Llevamos 30 años discutiendo la democracia. Y es momento de apostar a una transformación cultural y a las instituciones que pongan en su centro los derechos humanos. Y que cuando dialogue en este proceso no vea para atrás, vea para adelante. Genere justamente una condición para que a través de procesos innovadores, tomando las mejores prácticas, no solo del derecho internacional de los derechos humanos, sino de las prácticas locales. Por ejemplo, tenemos que superar la visión de que las comisiones solo hacen recomendaciones. Hay una gran gama de instrumentos que da la ley. El marco legal le da a la Comisión Nacional una serie de instrumentos poderosos que si se emplean de manera oportuna son muy útiles. Yo tuve esa experiencia cuando se hizo la tragedia del News Divine, En 18 días hicimos uso de las atribuciones que nos dio la ley y pudimos responder oportunamente a la sociedad. Apostaría también a que tengamos en el centro el trabajo, educación y promoción. En el mandato de la ley, en el objeto de la ley, tiene que estar contenido la educación en derechos humanos como un objetivo estratégico de la institución y generar una suma con las instituciones del Estado para que entonces se vaya incrementando la calidad de la democracia. Y en estas acciones para la armonización legislativa es uno de los temas vitales. Esta soberanía aprueba una serie de instrumentos. Déjenme ponerle el ejemplo de la Convención de los Derechos para Personas con Discapacidad. Si eso no se implementa a nivel local, si eso no genera acciones y políticas públicas y presupuestos asociados, queda en una buena intención. Se ha desarrollado un mecanismo. Nosotros implementamos un informe especial y a través de un programa que se hizo con visión de Estado, los distintos órganos del gobierno de la ciudad, las universidades que participaron, los órganos de la sociedad civil, 800 expertos participaron en ese proceso, y hoy hay un mecanismo que le pone tiempos de corto, mediano y largo plazo para hacer realidad esa convención. El gran motor tiene que ver entonces con el compromiso que México asume a nivel internacional en un ejercicio de soberanía, implementando a nivel local. Es uno de los procesos muy importantes. A nivel estatal, muchas veces no se conocen estos instrumentos, muchas veces se ven lejanos, no se atiende a lo escrito en la Constitución, y ahí la Comisión Nacional podría generar un proceso de puente con legisladores locales y con distintos actores civiles y académicos. Senador Ulises Ramírez, por favor. Muchas gracias, presidente. Damos la bienvenida a don Emilio Álvarez de Icaza. Nos da mucho gusto recibirlo en esta sesión. Voy a hacer algunas preguntas vinculadas a los ejes de la propuesta que ha presentado a estas comisiones unidas, justamente en el punto 3, donde habla de la legalidad y autonomía como ejes de los organismos públicos de los derechos humanos. Señala que una de las principales funciones del Ombudsman es de la de ser el defensor del pueblo y que tiene como criterio transversal el apego y la defensa de la legalidad. Yo añadiría a esta aseveración no solo la defensa de la legalidad, sino las libertades del hombre y las garantías individuales. Y basado en este argumento, quisiera hacer una pregunta directa. ¿Cuáles son las libertades, cuáles son las garantías individuales que deben ser defendidas por el Ombudsman en este país? Segunda, si en ellas una de las principales sería la vida, ¿cuál es su opinión concreta respecto de la aprobación del aborto en este país? Y una tercera, ¿cuál es su opinión jurídica respecto de un tema que está en discusión a nivel nacional y que se refiere a la participación del ejército en los temas de seguridad pública? ¿Cuál es su opinión respecto del fuero militar? Por sus preguntas, muchas gracias. Por sus respuestas, perdón. Es que va a preguntar. Gracias. Con mucho gusto, senador Ramírez, muchas gracias por su intervención. En realidad, lo que guía la actuación de un hombre de Estado es el apego a la Constitución, a las normas e instituciones que le rigen. Ese es el marco bajo el cual se desempeña. Y también, en términos de lo que nos establece nuestra Constitución, hay una serie de instrumentos que forman parte del derecho interno a través de convenciones, instrumentos jurídicos que se han aprobado. Eso es el marco de referencia que establece. El Ombudsman no le toca estar inventando derechos. Ahí están ya plasmados y justamente ese es su guía y ese es su marco de referencia. El debate que se dio en este proceso tiene que ver justamente con la constitucionalidad de las normas. Y yo me apego a lo que los tribunales, la Suprema Corte de Justicia resolvió en términos de una opinión, una resolución de orden constitucional. Ese es el debate. Las opiniones personales que pueda tener un funcionario, sus creencias, por muy válidas que se puedan considerar, su ideología, tienen que estar sometidas al albedrío de la Constitución, tienen que estar subordinadas en una función de estas. Y esa es, ha sido y es la norma que ha actuado y guiado mi conducta hasta el día de hoy, y así ha sido en todo momento. Y claramente en ese entender, lo que tiene que ver con los principios bajo los cuales se generó la legalización de la interrupción legal del embarazo, es una decisión hoy de orden constitucional. La Suprema Corte de Justicia, en el caso de la Ciudad de México, ha determinado, y será así mientras es una persona que está obligada a cumplir los designios legales. También diría, en lo que se refiere al desempeño de las labores en materia de seguridad pública, habría que estar muy atentos a lo que el general secretario dijo el 9 de febrero, el día del ejército. El general secretario mandó un poderoso mensaje de la necesidad de reforzar el marco legal de su actuación. Me hago cargo que hay un conflicto, me hago cargo que hay un tema real que está desafiando a las instituciones. Y eso requiere entonces la complementariedad de la discusión en términos de la actuación de las fuerzas de seguridad civiles y el ejército. El ejército es una institución cuyo mandato constitucional es en materia de seguridad nacional y complementa las materias de seguridad pública. Pero me parece que va a llegar el momento necesariamente de revisar el fuero militar. Hoy tenemos una serie de casos ya haciendo fila en nuestro sistema de justicia nacional, una larga fila, por cierto, y tenemos también una serie de casos que están llegando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El primer caso mexicano que llegó es justamente un caso que involucra al ejército. Hay 5 casos más esperando turno para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que ha llegado el momento de que en un proceso racional, en un proceso de discusión ordenada, se genere la revisión de lo que eso significa, tutelando y protegiendo al ejército como institución y las garantías como establece la Constitución bajo las reglas del debido proceso y presunción de inocencia. Lo que no podemos seguir haciendo es obviar esa discusión, porque si no lo que va a pasar es que la resolución va a venir de fuera, y me parece que eso nada ayuda a fortalecer. Parto del hecho de que la institución armada, las Fuerzas Armadas, son la institución pública que goza de mayor confianza en este país. Y justamente en ese dilema, para preservar esa confianza, se tienen que investigar los casos que se denuncian separándolo de la institución. Y en ese ánimo, necesariamente tenemos que acudir. Concluyó el tiempo. Gracias. El senador Tomás Torres Mercado. Quizás el senador Ulises Ramírez quería ejercer su derecho a réplica, pero ha comentado que lo dejará para el final de las intervenciones. No, yo quiero, además de felicitarle, don Emilio Álvarez y Casa, compartir algunas reflexiones. Conocemos de su historia, de su esfuerzo en este tema. Sin embargo, habemos algunos escépticos en la sociedad mexicana, y como representantes de ella tenemos, decía, algunas reflexiones. Yo comparto la historia de Ponciano Arriaga, sin duda, con relación a institucionalizar la defensa de los pobres, pero tengo claro que realmente las procuradurías de justicia en este país, y usted lo conoce muy bien, perfectamente, su debilidad y su tendencia a irse al tema de investigación penal desvirtuó de fondo a las procuradurías. Pero recordará usted que el garante en la tutela y antes de la institucionalización del juicio de amparo era el Ministerio Público, incluso instituido, velar por el respeto a las garantías individuales y a los derechos humanos de los y los derechos fundamentales de los gobernados. La representación y la asistencia técnica de menores, de incapaces, de ausentes, toda esa parte de bondad en términos de tutela, de garantías individuales, sino en la expresión genérica de los derechos humanos. Yo digo que ha sido la debilidad de las instituciones la que nos ha ido produciendo otras que tampoco han resuelto las cosas. Traemos varias procuradurías de defensa de sujetos de derecho agrario, de derecho del trabajo, del menor, de la familia, etcétera. Yo sí quería comentarle que a la próxima voy a enviar mis iniciativas para poder preguntar de las que yo he presentado, porque hemos insistido en que las comisiones de derechos humanos pasen de los pronunciamientos abstractos a posiciones concretas, donde pueda también medirse la utilidad de su representación. Nosotros hemos señalado, y lo tenemos en iniciativas, de que deberían las comisiones, los organismos, coadyuvar pero desde la perspectiva de la representación de las víctimas del delito, en las situaciones concretas en las que las víctimas lo pidan. A lo mejor también considerar, en el caso de la competencia federal, el Instituto Federal de la Defensoría Pública forma parte de la estructura, finalmente, del Poder Judicial de la Federación. Pocos asuntos, muy pocos, cuando menos en la opinión de su servidor, han tenido en el terreno práctico, sin desestimar la influencia en la cultura de los derechos humanos, las actuaciones de los organismos. ¿Cómo es que se documentan, dicen, con cientos de miles de documentos, páginas escritas sobre delitos en contra de migrantes centroamericanos y no ha habido una institución en este país capaz de interponer una denuncia formal ante las autoridades investigatorias? Una comisión nacional de los 100 millones de dólares que debe ser la más cara del planeta y seguramente la galaxia donde se pueda conseguir información sobre los derechos humanos. News Divine puede, don Emilio, haber satisfecho una parte de la sociedad, otra es cuestionante. En el curso de la investigación, y seguramente nadie, y menos el que le está hablando, pudiera no compartir el dolor humano por estas desgracias. Y no solo menciono News Divine, pero sí quiero contrastarlo. ABC Guarderías Hermosillo Sonora y la plataforma Usumacinta de trabajadores en un servicio subcontratado de petroleros. Dígame usted, don Emilio, por este conocimiento profundo que tiene, ¿qué diferencia hay, a no ser la desgracia en el fondo y el nivel de la gravedad de la culpa en el News Divine, el asunto este del dolo eventual, cual si las autoridades hubieran querido ocasionar las muertes? Y la exoneración en el caso de la tragedia Usumacinta, aquello del no funcionamiento de las mandarinas y finalmente las conclusiones y nadie dijo nada, más de 20 muertos. Pero bueno, el asunto es el diseño institucional, me parece. Si estamos en el terreno de las investigaciones penales, laborales, civiles o familiares, parece que las comisiones abandonan sus propósitos con el argumento que no hay competencia y porque hay un enjuiciamiento jurisdiccional. En el tema de la participación de las Fuerzas Armadas, un servidor ha dicho, y esta es una concepción individual, de que la participación de las Fuerzas Armadas no es un asunto que tenga que ver con fuero castrense. Que no comparto el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que lo pongamos como una regla general en los temas de seguridad pública, porque seguramente la Corte estaba resolviendo una condena, un proceso penal en lo concreto. No estaba enjuiciando ni el 13 ni el 129 de la Constitución Política de este país. Hay una iniciativa que por ahí hemos formulado y nosotros decimos que en la circunstancia actual seguramente un decreto debería regular, y por la naturaleza del decreto, en una temporalidad, en un lapso específico, la participación de las Fuerzas Armadas, porque de otra suerte quiere decir que el Estado es un fracaso en este tema y que le toca constitucionalmente a los poderes federal, estatal o municipal. Y un planteamiento muy simple, don Emilio. En los asuntos de la competencia federal, estoy seguro que hasta el senador Pablo Gómez le va a ayudar. Desayuda. ¿En qué asuntos de competencia federal, en cuáles como regla general, puede ubicar a la víctima como una persona física individual? en donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos se convierte en su representante. ¿En qué delitos? Por su respuesta, muchas gracias. Gracias. Con mucho gusto, senador Torres, agradecerle su reflexión, porque ese es un tema que ha ocupado enormemente mi quehacer. El 80% de las quejas que nosotros atendíamos tenía que ver con el aparato de justicia, con la Procuraduría, con reclusorios, con Seguridad Pública, con la Consejería Jurídica. Y justamente ese hecho patente, que quien llegaba esencialmente era gente pobre. 9 de cada 10 personas que atendíamos eran personas con un ingreso de un salario mínimo o menos. Y es extraordinariamente difícil cuando uno ve que la justicia esencialmente no llega para los pobres. Y es ahí entonces, por eso recupero la figura de Ponciano Herrera, en una apuesta de una transformación y consolidación de las instituciones. Estoy convencido que la CNDH necesita tener un sentido de mucha más oportunidad y proactividad, no solo esperar a que las quejas le lleguen, sino hacer quejas de oficio, hacer uso de una serie de atribuciones que hacen la diferencia, lo conozco y lo sé, lo he vivido, por ejemplo las medidas cautelares, de manera que la autoridad sepa que se conoce el hecho y esa sola intervención hace la diferencia. Durante mi gestión se emitían casi 5.000 medidas cautelares al año y eso generó un proceso para ayudar de inicio a muchas víctimas que ni siquiera tuvieron la necesidad de visitar un separo porque ya había una acción de intervención oportuna. Hay algunos otros mecanismos, por ejemplo, el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura es un mecanismo que está aprobado, es un mecanismo internacional que viene del protocolo facultativo de la materia y tendría que estarse empujando con mucha más claridad. Diría que claramente en términos de dolor humano me costaría mucho ubicar la diferencia, senador, de los ejemplos que usted pone, pero claramente creo que hay una responsabilidad del Estado que tiene que atenderse en distintos principios. Y la primera respuesta a todos los casos tiene que ser la justicia. Lamentablemente en muchas ocasiones lo que encontramos es que la justicia es la excepción y la impunidad es la norma. Y ese es un hecho que claramente afecta nuestra confianza a las instituciones. Y también diría que me parece indispensable que dentro de este proceso de fortalecimiento de las instituciones, lo primero es diseñar mecanismos y tramos de control. Los tomadores de decisiones y los procesos al interior de las instituciones muchas veces ni se enteran de lo que pasa, ¿eh? Y hay un proceso de herencia y de inercia dentro de las procuradurías que es atroz. Y ahí diría con toda claridad, esos son parte de los procesos que tendría que estar haciendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En lo que usted refiere en particular sobre el Ejército, me parece que necesariamente tenemos que ubicar que no puede el Ejército, no le toca todo al Ejército. Hay partes específicas que la Constitución mandata, pero si no hacemos una complementariedad de la agenda social, de la agenda económica, de los términos de relación con Estados Unidos y algunos procesos muy importantes de prevención y concientización, eso no se va a resolver. Podemos poner, como ha pasado en Ciudad Juárez, un destacamento importante de efectivos y hoy el número de muertes en Ciudad Juárez es mayor al que era antes de que llegaran las Fuerzas Armadas. Necesitamos complementar distintas agendas, inclusive, déjeme decir solo así, hasta para cuidar al Ejército. Porque es claramente un proceso donde hay otro tipo de agendas económicas, sociales y políticas de otra naturaleza que necesariamente tienen que complementarse. Y en el caso de los delitos, de proteger a las víctimas, siempre y cuando el límite sea no sustituir al Ministerio Público, como usted lo dice. Es una tragedia que la gente no le tenga confianza al Ministerio Público, porque es su representante. Se ha confundido el proceso, porque el Ministerio Público se erige como una especie de actor neutro, inclusive la carga de la prueba descarga en la víctima. Inclusive en ocasiones, por ejemplo, ante la denuncia de los delitos de amenaza, la respuesta es, venga cuando le hayan hecho algo. Ese tipo de cosas no pueden pasar. Necesitamos, a partir de la reforma constitucional en materia de justicia, que llevamos 1 año y medio, nos quedan 6 años y medio de vacatio legis, tomarla como una herramienta principal, y eso es un ejemplo de armonización. Si no cuidamos esa reforma, nos va a pasar lo que nos pasó con la reforma 18 constitucional en materia de justicia para adolescentes. La implementación local fue extraordinariamente diversa. La reforma constitucional en materia de justicia es una de las anclas más poderosas que tenemos para la eficacia de los procesos de las procuradurías. Muchas gracias por su atención. La senadora Adriana, en el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Buenas noches a todos, presidenta. Yo quisiera hacer 3 preguntas. Trataré de ser lo más concreta posible para también permitir que los demás compañeros puedan hacer uso de la voz. En su plan de trabajo ha comentado y ha insistido, al igual que en su presentación, en la necesidad de fortalecer con cada vez mayor autonomía a la propia comisión. Nosotros en el Senado estamos trabajando, y en esto el senador Krill ha sido un líder en el tema de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, para que realmente podamos asumir plenamente los compromisos que ya están firmados y que incluso han sido en muchas ocasiones ya ratificados, pero que no se plasman en nuestra Carta Magna. Y me parece que la tesis de tener una mayor autonomía sin duda le da mucha más fortaleza a la comisión. Sin embargo, hay poderes metaconstitucionales que influyen en diversos actores de la vida pública nacional. Yo quisiera preguntarle, y dada su experiencia, que incluso usted ha tenido la oportunidad de servirle al pueblo a partir de su función en la Comisión Estatal, ¿cómo es que cree que deba de buscarse una mayor autonomía por encima de estos poderes fácticos o metaconstitucionales? Yo creo que también usted lo menciona como un asunto muy importante, la conformación del Consejo Consultivo de la Comisión. Y dada que es una atribución particular del Senado de la República nombrar a sus integrantes, y que me parece que es fundamental una gran colaboración en el sentido que también ha mencionado en su plan de trabajo, que tiene que ver con la armonización, que es un tema pendiente que el Estado mexicano y particularmente el Senado de la República como facultad exclusiva, pues requiere de un trabajo en equipo para poder simplemente atajar ese rezago que tenemos. Por muchos años el Estado mexicano, para hacer un discurso, firmó muchísimos convenciones y tratados en materia de derechos humanos. Sin embargo, se quedaron en el olvido. Uno de los temas, por ejemplo, desde los años 80 fue el tema de la pena de muerte, que apenas en hace dos legislaturas pudimos quitarla de las leyes marciales y de la propia Constitución. Y me parece que es uno de los grandes retos. Yo le preguntaría, ¿cómo se imagina un esquema de colaboración que pudiera tener el Consejo Consultivo de manera periódica y permanente con la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, para poder no solamente trabajar en la armonización, sino en otros diversos temas? Y yo quisiera conocer su opinión. Desde el año 2000 se le invitó al Alto Comisionado de Naciones Unidas a abrir una oficina en un país que pretendía buscar desarrollarse en el tema de los derechos humanos vía los compromisos internacionales reconocidos por México, así como su participación en los organismos internacionales y como el más importante, las Naciones Unidas. Vinieron a México en un ánimo de colaboración, y me parece que así lo ha asumido y lo ha deseado y lo ha permitido el propio Estado mexicano, porque vinieron a la región en un país en donde no había más que una iniciativa, insisto, de colaboración del propio Ejecutivo, que en ese momento estaba en la persona del presidente Fox. Llegó a tener incluso un presupuesto asignado por la Cámara de Diputados para su funcionamiento. Y ahora incluso goza también de recursos de la propia Iniciativa Mérida, que los legisladores norteamericanos introdujeron, y no sé si fue algo así como, o más de $1,000,000 me parece tiene asignado para poder avanzar en el desarrollo de los derechos humanos y su vigilancia y pleno respeto en México. Yo quisiera saber cuál sería el ánimo de ser usted electo presidente de la CNDH. ¿Cuál sería el ánimo de colaboración con la oficina del Alto Comisionado para poder juntos avanzar en el cometido que el Estado mexicano se ha puesto como objetivo fundamental, el consolidar la democracia en nuestro país vía los derechos humanos? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Con mucho gusto, senadora González, es un gusto. El tema que usted menciona es clave, el tema de la autonomía, porque es la regla de operación y condición. Por eso mencionaba yo el pendiente de los organismos estatales que tenemos que fortalecer. Pero su estatus jurídico es solo un paso de ese término de relación. Y la autonomía justamente tiene que establecerse en esa función. También bajo el entendimiento de que no se pueden dinamitar los puentes, porque una comisión representa víctimas. Y justamente el que está en la comisión tiene que tener la capacidad para exigir la atención a la víctima sin reventar el puente, porque el día siguiente van a venir más víctimas. Sabemos que vienen más y por eso esa regla de institucionalidad es básica. Y claramente me parece que también es momento de revisar algunas de las atribuciones de la CNDH y el derecho internacional de los derechos humanos ayuda, por ejemplo, que exista algún costo por las violaciones. Uno de los mecanismos que se utiliza en la práctica internacional es cuando el legislativo llama a cuentas a quien no cumple o quien no acepta una recomendación. De manera que el legislativo que nombró al titular de la comisión esté pendiente de esa señal. Eso ya se utiliza en la práctica internacional, por ejemplo, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En los casos de los modelos europeos, lo que se utiliza es que si no se acepta la recomendación, el Estado paga a la víctima para que pueda ir con un abogado de su elección y se litigue en lo jurídico. De manera que no se quede en la desprotección cuando hay la convicción de que se violó los derechos humanos. También creería que tendríamos que revisar el papel del Consejo. Yo empezaría por no llamarle consultivo, lo llamaría Consejo, porque claramente tendría que ser un órgano superior de dirección que tenga atribuciones específicas en materia de políticas generales, lineamientos y condiciones. Y de hecho, una vez que el Senado genera el proceso de su selección, podría generar un proceso de diálogo como se utiliza a partir de los principios de París, por ejemplo, para opinar sobre leyes o iniciativas o propuestas legislativas, de manera que el Senado tenga un referente de confianza en el Consejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en términos de un expertise profesional. Ese Consejo tendría que tener justamente esa función y ese equilibrio. Seguiría bajo la imagen de un Consejo que tiene una función honorífica. Es una modalidad del modelo mexicano, el modelo que existe en América Latina, que esencialmente son defensorías del pueblo o procuradurías de derechos humanos, no lo tiene. ¿Y cuál es su razón? Su razón es que un grupo de personas que tienen un enorme reconocimiento público doten de capital moral a la institución para que sus llamados tengan esa fuerza de legitimidad que ayude a su atención. ¿Y con qué objeto? Para buscar casos paradigmáticos que tomen como regla buscar la no repetición de los hechos. Y en eso el Consejo es un factor clave, inclusive para la consulta del titular en temas complejos que significan la construcción de un consenso a través de la representación de la sociedad. También diría que lo que usted menciona en materia de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos es vital. Es un modelo, es un laboratorio ese modelo a nivel mundial y me parece que México no le ha sacado el jugo que significa su oficina. Las únicas tres experiencias en América son la de El Salvador, Guatemala y Colombia. Las tres se han hecho en contextos de guerra civil con los fusiles en la mesa y las botas puestas. La única que se diseñó para claramente ubicar procesos de política pública es esta. Se hizo un diagnóstico que lamentablemente el Organismo Nacional de Derechos Humanos no apoyó. Se hizo un primer programa que lamentablemente el Organismo de Derechos Humanos no contribuyó con toda su fuerza a desarrollar. Se hizo un segundo programa que otra vez lamentablemente la institución nacional no contribuyó a desarrollar. Entonces claramente ahí es uno de los ejemplos que yo pongo como cambio de paradigma. La institución nacional de derechos humanos debe ser un gran aliado. Inclusive lo hace a nivel internacional, pero no lo hace a nivel local. Tendría que estar llamada a generar una sinergia de estos procesos. Yo ya lo he hecho. A nivel Distrito Federal hicimos el diagnóstico. Sí, concluyó su tiempo. En el uso de la voz, el senador Silvano Aureoles. Muchas gracias, presidente. Don Emilio, de leer los puntos de la propuesta surgen muchas interrogantes, pero yo quisiera, no hay una pregunta general. Para mí hay una serie de razones de preocupación reciente con el papel que viene jugando la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que sin duda debiera ser la propia Comisión un referente, o debe de ser un referente, pues del grado de consolidación de la democracia y de la impartición de justicia en el país. Sin embargo, la percepción que yo tengo, y parece ser que la comparten otros, alguien más, es que la Comisión Nacional ha perdido liderazgo, que ha habido una caída en su proactividad en defensa de los derechos humanos sin cumplir con el papel que tiene asignado en la ley y en la propia Constitución. Hay dificultades para emitir recomendaciones porque oficinas de las dependencias de gobierno de jerarquía menor simplemente responden que no quieren entregar información, y a lo largo de estos años se conocen muy pocas recomendaciones de la misma y solamente se quedan en ese nivel. ¿Qué hacer? ¿Qué requiere la Comisión Nacional de Derechos Humanos para cumplir cabalmente, primero, con una expectativa que tiene la sociedad del papel de la Comisión y, segundo, con las tareas que tiene asignadas en la ley, en la propia Constitución, insisto? Hay también otras cosas que me gustaría preguntarle, Emilio. ¿Considera usted que el mecanismo de las recomendaciones que emite la Comisión Nacional es adecuado para garantizar la vigencia de las garantías constitucionales? ¿Qué facultades habría que ampliarle a la Comisión Nacional, tanto en la Constitución como en la ley, desde su punto de vista, para poder cumplir cabalmente con esta tarea? Nos llama la atención también, me llama la atención a mí en particular, el veto que emite hacia usted el vocero de la jerarquía católica. ¿Qué hay en esta postura de los altos mandos de la Iglesia católica con respecto a su desempeño? Y ojalá pudiera brevemente platicarnos qué pasó, cuál fue el procedimiento que se siguió en el caso de la tragedia lamentable de los linchamientos de Tláhuac. ¿Qué pasó con este asunto tan dramático para la sociedad mexicana, por supuesto, para los familiares? Así tengo muchas preguntas, pero sería suficiente, maestro Emilio Álvarez y Casa, conocer su punto de vista con respecto a esta situación, porque además pareciera ser que hay también una percepción que se generaliza de pensar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las comisiones estatales se han convertido en defensores de ilícitos y de delincuentes. Le escucho hablar a representantes del gobierno, procuradores, que dicen: es que apenas está uno actuando y ya vienen los de los derechos humanos. Es que los de los derechos humanos no nos dejan trabajar, no nos dejan cumplir con nuestra responsabilidad. ¿A dónde, hacia dónde hay que encaminar y qué reformas habría que hacer para que la Comisión Nacional, en este caso, logre la credibilidad, el liderazgo? Y a propósito de esto, que dice que hay que hacer una serie de reformas, cambiar el paradigma de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir con eso? Y muchas gracias por su respuesta. Gracias, presidente. Con mucho gusto, senador Aureoles. Me parece que necesariamente tenemos que hacer uso de todos los instrumentos que le da la ley a la CNDH. La recomendación es solo uno de ellos. Y en términos de lo que eso significa, tiene como el centro un sistema no jurisdiccional. El imaginario colectivo es que las comisiones hacen recomendaciones, como no son coercitivas y luego no las aceptan, entonces ¿para qué sirven? Y eso refuerza un imaginario justamente que es muy riesgoso y peligroso. Y eso requiere entonces justamente este paradigma de, con una visión de Estado, generar las condiciones de una transformación en materia de defensa y educación que ayude a incrementar la calidad de la democracia. ¿Para qué? Pues para que en lo concreto la gente tenga noción de lo que significan los derechos humanos. La gente cuando acude a una comisión no acude para decir: hombre, me han violado el octavo constitucional. Eventualmente solo alguna persona. Vienen con un conocimiento de un problema que tuvieron: a mi hijo no me recibe, no me responde. Y es ahí donde es la labor de las comisiones acompañar. Creería con toda claridad que hay una serie de mecanismos que tendrían que reformarse para que haya costo la desatención. Por ejemplo, en el ámbito de acceso a la información, ya se han hecho una serie de modificaciones legislativas para que aquellos servidores públicos que no contesten ya tienen un tipo de sanción. Eso podría ser una de las atribuciones que podría incorporarse. También me parece que es indispensable generar estas condiciones que ayude de manera eficaz con los informes especiales y con el debate de la política pública. Ahí creo que hay una de las anclas principales. Menciona usted el veto que mencionó el vocero. Yo lo que le diría con mucha claridad, mire, yo respeto absolutamente la opinión de los ministros de culto de cualquier iglesia, y esa es justamente la función de un hombre de Estado: respetar las opiniones de todos, incluidos de los que no tienen opinión. Y justamente en ese ánimo pone un buen ejemplo de lo que no debe ser la intervención de los poderes fácticos. Justamente en ese ánimo de una regla de una institución de Estado. Y justamente en ese particular yo manifiesto que la regla de fuego que nos hemos dado un Estado laico es un Estado fundado en el respeto a las libertades. Esa es la regla del juego del Estado. Yo manifiesto mi más absoluto respeto a este ministro de Culto y a cualquier otro, porque ese es el marco de relación en un Estado democrático de derecho. También diría, usted menciona el caso de Tláhuac, la CDHDF inició una queja de oficio, empezamos las investigaciones y esa queja fue atraída por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Tengo entendido que hasta la fecha no ha terminado la investigación. Desconozco cuál es el estado jurídico. Nosotros iniciamos la investigación y se nos atrajo la investigación. No sé cuál haya sido su terminación. Y en lo que usted se refiere a esta percepción, hay que hacerse cargo de esta percepción, pero en mi entendimiento de las cosas es una perversión. Porque esencialmente el emisario más poderoso de ese mensaje tiene que ver con servidores públicos que por incapacidad, complicidad y corrupción son los voceros. Yo he hecho el ejercicio en muy frecuentes ocasiones, le pregunto a la gente, ¿me puede dar usted un ejemplo? Y 9 de cada 10 casos no me dan un nombre. Es esa percepción que hay que atender. Y justamente diría, hay 3 reglas. Primero decía, el Estado sí tiene una deuda con las víctimas, y eso hay que reconocerlo y subrayarlo. Segundo, lo que no podemos aceptar es que el Estado cometa delitos para combatir el delito. Porque entonces, ¿quién es más delincuente? ¿El que tiene placa o el que no tiene placa? Y la tercera, el tema de la justicia. Bien, solo como información a los compañeras y compañeros senadores, para preguntarle al compareciente si han inscrito 10 senadores. Aún quedan 5 y estamos cumpliendo una hora de su participación. Solo para los efectos de que las preguntas sean un poco más concretas y podamos escucharlo con todo interés, en el uso de la voz del senador Pedro Joaquín Cobb. Gracias. Le iba a hacer 2 preguntas, pero una ya me la ganó el senador Silvano, y atendiendo al llamado del señor senador Castro Trenti, trataré de ser concretísimo, don Emilio. En su programa de trabajo que tuvo a bien presentar en el momento en que se registró como aspirante a la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, menciona usted que es, cito textualmente, necesario trabajar también en otros mecanismos como los desarrollados en el ámbito internacional, donde algunos ombudsman tienen la facultad para proponer iniciativas legislativas y también para iniciar procesos jurídicos. ¿Pudiera ampliarnos un poco en qué consisten estas facultades, sobre todo de iniciar procesos jurídicos? Gracias. Gracias, presidente. Con mucho gusto, senador Pedro Joaquín Caldwell. Hay algunos casos del modelo, los modelos en América Latina. Debo que comentarle que bajo un análisis del derecho comparado, el modelo mexicano es el más limitado del continente en términos de las restricciones que se han dado a las atribuciones de los organismos públicos de derechos humanos. Y justamente se ha dado un lento y gradual proceso de revisar esas atribuciones respecto a lo que sucede en Colombia, en Perú, en Argentina, en Costa Rica. Son estas instituciones, en algunos casos la Defensoría de los Habitantes, en otro la Defensoría del Pueblo, donde, por ejemplo, en el debate legislativo tienen esa facultad, o también, por ejemplo, en casos específicos que tienen que ver con violaciones graves o violaciones de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos que son tipificadas como las más extremas, que tiene que ver con casos de desapariciones forzadas, de ejecuciones extrajudiciales, de tortura y de algunos otros casos extremos, que es lo que hace, no solo se documenta en materia no jurisdiccional, sino que las comisiones inician procesos a través de una serie de normas que permitan una complementariedad con el sistema jurisdiccional. Esencialmente esa práctica se ha utilizado en Perú, se ha utilizado en Costa Rica, Colombia y Argentina. Muchas gracias. Gracias a usted. El senador Pablo Gómez. Le requiero, Emilio Álvarez y Casa, una precisión mayor en relación con el asunto del Consejo Consultivo. Consejo Consultivo lo nombra el Senado, pero resulta que el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo consulta cuando quiere. Cuando no quiere, no lo consulta, y la ley no es precisa al respecto. Entonces, ya se ve que para el legislador, mientras no cambie la ley, pues esta es una función que realiza el presidente de la comisión. Pero yo le pregunto, concretamente, para no andar con postulados generales, porque a veces no se entiende suficientemente, ¿qué clase el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, en su opinión, en qué clase de recomendaciones debería consultar forzosamente al Consejo? ¿En qué clase de medidas cautelares, pedimento de medida cautelar, que en realidad la medida cautelar no la pone la Comisión, la pide? ¿Y en qué clase de acciones de inconstitucionalidad que tiene facultad de presentar el presidente de la Comisión Nacional, pero que no consulta el actual a nadie más que a sí mismo, y eso probablemente con trabajos, debería consultar? Porque de otra forma, pues muchos senadores, bueno, quizás no muchos, pero por lo menos yo, que soy una parte pequeña del Senado, pero como decía Monsi Weiss, muy importante para mí mismo, nos preguntamos, no tiene sentido seguir nombrando miembros de un consejo que está a la disposición de un señor presidente de la comisión. Es muy importante para mí saber cuál es su posición respecto a eso, si llegara usted a ser presidente de la comisión, y según la experiencia que ha tenido en el Distrito Federal respecto de una comisión de semejante naturaleza que existe en la actual Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Gracias, presidente. Yo estoy convencido que el Consejo debe ser un órgano vital en cualquier organismo público de derechos humanos. Eso es lo que hace distinto al modelo mexicano, en realidad, de otros modelos, porque yo tengo la idea, el concepto, la certeza y la opinión de que el Ombudsman no es una persona, el Ombudsman es una institución, y así debe entenderse, porque la fortaleza de la institución tiene que ver con la capacidad de respuesta en defensa, en promoción y educación. Y el primer sentido de esa visión colectiva del Ombudsman es el Consejo, porque de lo contrario la institución corre la cuenta del titular, y eso es contrario no solo a lo que marcan los principios de París, sino es contrario a todo lo que es el sentido democrático de este tipo de instituciones en la República. Por eso digo, el Ombudsman no es una institución, no es solo una persona, es una institución. Y a partir de eso el Consejo, por eso digo, no debe ser consultivo, claramente eso requeriría, si es que esta soberanía así lo considera, una serie de reformas legislativas que fortalezca su capacidad. Por ejemplo, en materia de determinar lineamientos generales. En mi experiencia, yo debo decirle que todas las recomendaciones serán sometidas a la opinión del Consejo. Todas las recomendaciones. En aquellos casos donde por la actividad numérica no es posible físicamente consultar, lo que se hizo fue aprobar lineamientos generales. Entonces, el Consejo aprobó lineamientos para cómo emitir recomendaciones, cómo emitir medidas cautelares, cómo investigar las quejas, y también el Consejo determinó el catálogo para investigar violaciones a los derechos humanos. De manera que el Consejo da las directrices generales y el presidente, en tanto cuanto coordinador del aparato ejecutivo, instrumenta lo que el Consejo aprueba y le trae a cuentas, le informa qué es lo que ha sucedido. De manera que no hay condición, por ejemplo, para estar 5.000 medidas cautelares y estar consultando, porque son 15 diarias. Para eso es el Ejecutivo y tiene que hacerse cargo de sus atribuciones. Pero tiene que rendir cuentas al Consejo de lo que eso sucede. Claramente diría que en las acciones de inconstitucionalidad, en mi caso, consulté todos los procesos que tenían que ver, inclusive cuando determiné no ejercer la acción de inconstitucionalidad, que de acuerdo al mandato del 105 constitucional, es una atribución personal. Pero tiene que ser necesariamente consultada para el Consejo, porque ese es su mandato, su papel y su función. Y diría, hay claramente funciones que tienen que ser revisadas. Por ejemplo, usted mencionaba la experiencia en la CDHDF. La Comisión de Distrito Federal es el organismo público del país que más quejas atiende en este país, inclusive por encima de la Comisión Nacional. En promedio, la CDHDF atendía 8.000 quejas y la Comisión Nacional 6.000. Y justamente la intervención del Consejo tiene que ver con el diseño de esos métodos que permitan que gente con un enorme reconocimiento le dé un respaldo ético, político y social a la institución. Y por eso ese Consejo tiene que ser plural, tiene que ser diverso, tiene que tener una presencia que permita consolidar la complementariedad, y algunas de las cosas que usted mencione claramente tienen que estar incluidas en la ley. Por ejemplo, la obligatoriedad de consulta, la obligatoriedad de revisión, los programas, el presupuesto y directrices generales a través de la obligación de reunirse al menos una vez por mes. En mi caso, el Consejo es una de las grandes fortalezas, fue un, inclusive debo decirlo, ancla de la transición. Bien, gracias. En el uso de la voz, el senador Manuel Velasco. Muchas gracias. Bienvenido, don Emilio Álvarez y Castro. Gracias. ¿Por qué no recomendó usted responsabilidad penal en el caso News Divine? ¿Y por qué no recomendó en el caso de la joven que falleció el 15 de febrero del 2008 al interrumpirle el embarazo en un hospital, en el Hospital Valbuena? ¿Y si usted cree que un ombudsman debe o no participar en el debate político electoral? Gracias, presidente. Mire, lo que no puede hacer un titular de una comisión es sustituir al Ministerio Público. El mandato de competencia, el mandato que la ley establece, tiene que ver con la certeza, la jurisdicción en materia de violación a los derechos humanos. Una comisión no puede establecer responsabilidad penal alguna ni administrativa. Lo que hace es turnar a las instancias competentes para que en el ejercicio de sus atribuciones lo determinen. Una de las reglas básicas de la función pública es respetar los ámbitos de competencia. Esa es la razón para contestar lo que usted menciona en el caso del News Divine. Y de paso, debo decirle que en términos de la intervención, lo que sí es un hecho es que esta comisión en su momento, la CDHDF, hizo lo que ninguna había hecho. Justamente no solo darle la certeza a la sociedad de lo que había pasado, sino en términos de rendición de cuentas. También diría, en el caso del 15 de febrero se emitió una recomendación específica que tiene que ver con distintos casos. Y ahí, inclusive cuidando los dos lados de la ecuación, por una parte en lo que se refiere a la libertad de conciencia, que inclusive tiene que ser reglamentada, porque no se puede acompañar una objeción de conciencia que se ejerce de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde, y en la tarde en un laboratorio privado no existe la objeción de conciencia. Ahí eso necesariamente tiene que ser regulado. Y la comisión hizo referencia de ese instrumento. Y también debería decirle que con toda claridad es el Ministerio Público. Inclusive hay un área específica de seguimiento. Y eso es una de las cosas que la CNDH tendría que hacer. Debería tener un área específica de seguimiento para el cumplimiento de las recomendaciones. Porque no basta la aceptación. Lo importante para la víctima es el cumplimiento de la recomendación. Si no hay un área específica que le dé seguimiento, la respuesta es simplemente por oficios. Y eso no le cambia nada a la vida, ¿eh? Lo que se necesita es que haya una área específica. Ese proceso ya se hizo en el Distrito Federal y eso ayudaría poderosamente a darle mucho más mandato a las recomendaciones. Que se cumplan es lo vital, no solo que se acepten. El que se acepten es el saque. Y diría, en el caso del debate político electoral, la Constitución manda claramente a que las comisiones no intervengan en esa materia, pero claramente lo que sí mandatan es una reflexión de orden constitucional en materia de derechos humanos. Y todo lo que tenga que ver con la jurisdicción en materia de derechos humanos es un mandato constitucional para los organismos públicos. En otros países, en Perú, en Nicaragua, en Argentina, en Panamá, los organismos de derechos humanos tienen intervención en asuntos electorales. Por ejemplo, organizan procesos de observación electoral, generan mecanismos de monitoreo. Y eso ha sido uno de los instrumentos que se ha utilizado en América Latina para fortalecer estos sistemas democráticos. Senador Sergio Álvarez. Muchas gracias. Yo le quiero decir que usted no puede decir que tiene apuntado. Al contrario, y gracias a usted. Solo la intervención, nos resta la intervención de la compañera presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la senadora Rosario Ibarra, de piedra. De piedra. Perdón, yo no voy a hablar de lo que le han preguntado al compañero Emilio, sino simplemente quiero hacer soy anecdótica, soy simple en mi lenguaje, y quiero hablar en relación a lo que se dice de la interrupción del embarazo. Quiero explicar lo que siento y lo que pienso. En primer lugar, tuve 4 hijos, nunca deseé un aborto, Los quise, los anhelé, los soñé, los recibí con gozo inexplicable, pero yo era feliz, yo tenía un hogar, yo vivía muy tranquila. En cambio, iba a mi casa una mujer que me llegó a pedir, toda angustiada, trabajo de lavandera, que tuvo 19 hijos, se llamaba Berta, la pobre mujer. Y la pobrecita iba a trabajar para juntar dinero y dárselo al esposo y decirle, por favor, váyase usted a buscar a otra mujer. Y el señor no solo le agarraba el dinero, le decía, claro que me lo llevo. Y véngase conmigo porque a usted no la tengo de adorno, y la agarraba a chicotazos y la llevaba a la cama. La pobre mujer me decía que veía cajitas de angelito, eran muy pobres porque se le morían los hijos. Y entonces ya no quería tener hijos y un día se fue a hacerse un aborto con una comadrona por ahí inexperta y se fue en un río de sangre y murió Berta y dejó a todos sus hijos huérfanos. De ahí empecé a defender a las mujeres que querían abortar. Yo nunca lo quise hacer porque yo les digo, les repito, eran mis hijos anhelados y preciosos, hermosos, pero ¿qué pasó? Me quitaron uno. ¿Y quién me lo quitó? El mal gobierno. Entonces, ese no es un aborto, ese es un crimen de lesa humanidad, la desaparición forzada. Entonces, quiero decirles todo esto para que sepan cómo se piensa desde este lado del pueblo, desde este lado de la sociedad, cómo se elaboran esos procesos en la mente de cada persona. Y yo estaba en contra, totalmente en contra de una Comisión Nacional de Derechos Humanos. Perdónenme que sea tan clara, tan drástica en mi vocabulario, que fue un engendro de Carlos Salinas de Gortari. Era para tapar todo lo que no quería hacer, quería que se arreglaran las cosas de manera pues muy conveniente para él, que no se dijera nada de lo que él hacía. Y él dijo en alguna ocasión, lo escucharon por ahí algunos amigos, que tenía menor costo político una muerte que una desaparición, que los desaparecidos costaban mucho políticamente. Y entonces, por eso, por ahí hay 603 muertos documentados del PRD y muchísimos otros más. Yo quiero decir todo esto, siempre he sido así, voy a seguir siendo así, y si me veo mal o me escucho mal, yo quiero serlo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, a mí me parece que es ahorita una necesidad muy grande, porque no hemos podido componer a las procuradurías. Si las procuradurías de justicia cumplieran con su deber y verdaderamente procuraran justicia, no necesitaríamos recomendaciones ni andarle diciendo al señor, por favor, haga esto, o señor, le ordeno que haga lo otro. Esa es mi posición y yo la quería manifestar en este momento. Muchas gracias. Pues con esto concluye la exposición del compareciente.